Comienza la lucha. Mas yo, cuando estaban enfermos, vestía de sayal, maceraba mi cuerpo con ayunos, y estaba siempre orando interiormente. Salmos 35,13. Francisco creyó que su madre y Carla tenían plena razón acerca de su comportamiento ante el desajuste de los hombres, y, principalmente, de la conducta de su padre en la transacción comercial. El mundo y los seres que en él habitan fueron hechos por Dios, y lo que se está procesando en él es con su aprobación. Que todo cambio brusco es peligroso, y que cada uno tiene una misión diferente del otro, que cada criatura no debe perjudicar a la otra, ni tampoco juzgarla. ¿Quién, si se encuentra en el orden de los misioneros, debe anticipar, en sus actos, una conducta más pura? No debe olvidar el perdón correlativo con la misericordia, la caridad con desprendimiento, y el amor sin exigencias. El hijo de Pedro Bernardone meditó día tras día y concluyó: no debo realmente hacer lo que pretendía, queriendo modificar de una sola vez el modo por el cual vive mi padre, se conduce en el comercio y actúa con sus siervos. Sin embargo, cruzar los brazos frente a esa temática, dejar de poner las comas en la lectura evolutiva de este hombre, es otra cosa. Él necesita comprender la lectura que está oyendo, por la vida que lleva. La naturaleza espera manos que puedan guiarla a sus sentimientos, aunque en detrimento de sus intereses más profundos, en lo tocante a sus bienes materiales. No importa sus reacciones. Estaré dispuesto a todo, siempre que sea para su bien, y sea la voluntad de Dios. Francisco era un alma sensible y generosa. Era una arpa afinada, que el mundo espiritual podría tocar, cuando lo considerase. Y fue eso lo que ocurrió. La lucha comenzó para él dentro de su propia casa, y quien le hizo coger la espada fue su propio padre. Pedro Bernardone encendió en el corazón de su hijo la llama del amor por los otros, de la igualdad, de la humildad, de la que todos deberían participar, de la alegría universal. Y lo que dijo a su madre y a Carla nació en el fondo del espíritu. Lo que ellas le respondieron le dio una línea de procedimientos sin precedentes. Muchas veces lo encontraban aprensivo. No obstante, sentía un cántico por dentro, y su conciencia se abría con una claridad extraordinaria. Una fuerza interior le ordenaba proseguir, en la urgencia de su misión, y fue en ese trance que tuvo interés de conversar con Dios, por las vías de la oración. El hijo de María Piccagini se puso, por destino, en el extremo contrario a su padre. En todo lo que se pudiese analizar de esos dos hombres vamos a encontrar a Francisco en su lujoso cuarto, vestido con ropas de espléndida belleza para las horas de descanso. Sus pies descalzos, sumergidos en una gruesa alfombra, no se veían. Sintiéndose desajustado en aquel ambiente, no conseguía, en aquella noche, conciliar el sueño, en la necesidad de descanso, aunque disfrutando del confort habitual, y con la cabeza despreocupada, en lo referente a las cosas materiales. Él, el misionero del amor, estaba inquieto por comenzar su trabajo. Si fuese preciso, ofrecería su propio cuerpo, para dar testimonio de que algunas cosas deberían cambiar en el mundo y en los corazones. Los actos espirituales ejercían sobre él una gran influencia. Tanto le gustaban las historias de Jesús que su madre y Carla le contaban, como sentía una nostalgia atávica de la época del maestro, como si hubiese participado íntimamente de todos los detalles de su vida. Varias veces, su madre se sorprendió, cuando él terminaba una historia, por ella comenzada, sobre la vida de Cristo. Su mente era un centro de ideas interminables. Parecía un desfile constante de pensamientos, entre los cuales él escogía los más agradables, los que más se adaptasen con sus sentimientos. Se notaba una claridad diferente a su alrededor. Sus pensamientos rayaban los espacios como hilos de luz, y a medida que se elevaban, más se acentuaba la claridad. En aquellos momentos, él estaba encontrándose con Dios. poniéndose de rodillas. Habló con benevolencia. Padre celestial, siento que nací para alguna cosa, en esta tierra bendita. Soy como un ave solitaria, que el cansancio hizo descender en esta región. La ciudad de Asís me acogió con cariño, y en esta mansión disfruto del lujo. El oro me invita a las extravagancias, que mi corazón desaprueba, intentando convencerme de que mi camino es diferente, y que debo hacer alguna cosa en favor de los sordos y ciegos que caminan conmigo. Padre de todas las cosas, ¿qué debo hacer? ¿Dónde debo pisar? ¿Qué debo comer? ¿Cuál debe ser mi mayor preocupación? Dios mío, alivia esta guerra que eclosionó en mi frágil mente. Yo quiero la paz. Fuerza poderosa del universo, ruego que me comprendas. Al ver la injusticia, me siento impulsado para la defensa. Al ver la violencia, principalmente contra los indefensos, deseo ponerme a su favor. Ante la mentira, siento que se aviva en mí la llama de la verdad. Aunque su precio sea elevado para mí, dame condiciones, Dios mío, para instalar la paz donde hubiera guerra, el amor donde hubiera odio, la cordia donde hubiera discusión, la fe donde hubiera duda, y el trabajo donde hubiera inercia. Yo quiero ser útil, bueno y agradable. Pero ¿cómo hacerlo? Traza, Padre mío, en mi corazón, tu programa, que lo seguiré fielmente. Y permite que yo sea instrumento fiel en tus sagradas manos. Me diste una madre admirable, colocaste en mi camino un sol en la persona de Harla, así como muchos compañeros afables. Por eso te debo mucho. Aunque me fallen los recursos para agradecerte, quiero, Señor, que decidas mi vida, que siento palpitante dentro del pecho. Te ruego los favores de los dioses menores, para que puedan guiarme en los derroteros de la tierra, y me ayuden a decidir en las encrucijadas de las pruebas. Permíteme, Señor, que yo hable igualmente con Jesús, tu Hijo incomparable, aquel maestro que no puedo olvidar desde que comencé a entender, cuando mi madre me contaba sus historias y la fascinación por sus conceptos me oprimían. Escúchame, Cristo, soy un frágil barco en el Mediterráneo en tiempos de tempestad, y las olas me llevan a su gusto. Y un impulso hacia ti me arrebata. ¿Qué quieres que yo haga? Estoy a punto de caer en las aguas peligrosas, sin tener la habilidad del nadador. Estoy ansioso de una mano, como la que diste a Pedro en el mar de Galilea, socorriéndolo al faltarle la fe. Soy un gusano. Entre tanto, ellos también son criaturas del amor de Dios, y tienen su utilidad, pensando en la omnisciencia del Creador. Quiero saber cuál es mi utilidad, y concienciarme de mi misión en el mundo, para que yo no haga sufrir a los que conviven conmigo, para que yo no sea ingrato con aquellos que me dieron un cuerpo. Sin embargo, que mi obediencia primera sea a Dios y a ti. Seguridad universal de mi corazón y de todas las almas. Compadécete, Señor Jesús, de los que sufren, de los oprimidos, de los siervos, de los que tienen hambre y sed de justicia. Dice mi madre, que como tú, nací en un establo. Habrá sido para defender la causa de los que sufren, como animales, trabajando día y noche, solamente con derecho a una modesta ración, soportando las dificultades del administrador. Sea lo que sea, estaré y quedaré esperando tu orden. Sé conmigo, maestro, para que yo sea inspirado. Habla para que yo te pueda oír, entendiendo tu voluntad. Toma mis manos en las tuyas, mostrándome los campos de trabajo, donde debo accionar los instrumentos de la plantación. Francisco estaba inundado de luz. En un momento, un suave estallido se produjo en el centro de su vida. Su córtex cerebral se volvió un sol, irradiando una luz encantadora. Los terminales nerviosos que se encajan en el cráneo se engrandecieron, cargando para todos los centros de fuerza una energía divina, suspendiendo el espíritu a las alturas inaccesibles, colocándolo para respirar con la divina fuerza de la vida. Su pecho parecía una constelación, donde las estrellas saltaban para esconderse y resurgir. Colores variados cruzaban su ser en éxtasis. El corazón del joven absorbía las claridades, sin que la escritura pudiese explicar, sin que el verbo encontrase recursos para reproducir. Una aureola en la que el azul celeste predominaba, tomó el centro de sus emociones, y, en medio del corazón, se abrió una estrella de luz. En aquella vía interna de Francisco, sin que él lo percibiese, caminaba un mancebo iluminado, que podríamos decir que era un sol dentro de otro sol. Sin embargo, aquellas imágenes pasaban por los centros de la vida, tomando dimensiones favorables, recibiendo cierta consistencia en el coronario. Eran ampliadas por las glándulas pineal y pituitaria, encajándose en la retina, dejando a Francisco contemplar perfectamente lo que pasaba dentro de sí. El fenómeno divino, por la voluntad de Dios, por la presencia de Cristo en su interior, era Jesús caminando en el mundo de su corazón, hablando a los oídos del alma y acompañando a sus palabras, las imágenes correspondientes. Quien viese su cuerpo en aquellos momentos, mal lo distinguiría, por la abundancia de luces que lo rodeaba, provenientes de fuera y nacidas de dentro. Era el encuentro del maestro con el discípulo. El joven escuchaba con serenidad, dentro de sí, Francisco, temer es cortar la comunicación con quien quiera que te ayude. Dudar es hacer crecer dentro de sí los obstáculos. Sentirse ofendido por la incomprensión de los otros, es señal que no aprendiste a perdonar. Juzgar los errores de los otros solamente por juzgar, es testimoniar que el amor no se hizo presente en tu corazón. Yo soy aquel que habría de volver, y vuelvo cuantas veces sean necesaria, a los corazones de los hombres de buena voluntad, siempre y cuando abran las puertas, para que yo pueda hacerme presente, y decir nuevamente, la paz sea con vosotros, sé dócil, hijo mío, con tus hermanos, ayúdalos, sin violentarlos, y comprende, sin exageración, que el trabajo está detenido. ¿Cuántos milenios utilizaste para comenzar a sentir el bien, alimento del espíritu? La ignorancia presionada se vuelve prepotencia desenfrenada, y la falta mayor será de quien se hizo maestro, sin tolerancia para enseñar. Yo aún continúo crucificado en el mundo. Bájame de la cruz. El placer de los hombres es verme sufriendo. Ya es tiempo de cambio, y tú debes comenzar. Hazte instrumento de esa paz, en el seno de los hombres. La iglesia necesita de tu trabajo, de tu vivencia y de tu sacrificio, no para reformarla de una sola vez, sino para hacerlo continuos ejemplos, y la ayuda de millares de trabajadores. Estás en el mundo para esa batalla, que, de cierto modo, tiene un precio muy alto. Debes empeñar tu vida en la construcción de una vida nueva, y no debes cargar en tus alforjas, ni plata ni oro. No porque la plata ni el oro, en sí, puedan hacerte algún mal, sino porque, si diéramos demasiado apoyo a la riqueza, a la ignorancia que avasalla al mundo, que incentiva el fortalecimiento de la usura, del egoísmo y de la vanidad, y los hombres bien provistos que ya desprecian a los pobres y los esclavizan, se volverán peores, por los ejemplos que ya tuvimos, del sufrimiento de las grandes almas que ellos respetan, aunque las persigan. Tendrás que ejemplificar la humildad y la obediencia, y tu amor deberá llegar a lo más alto. Deberás hacer un injerto divino en el gran árbol humano, ya bastante carcomido por la iniquidad y por la prepotencia. Mi nombre es recordado en las festividades de los santos famosos y nombrado con elocuencia en las pompas y exequias papales. Es escrito en los lugares de mayor destaque y muchas veces, en las banderas de guerra. Tu labor será diferente, aunque encuentres dificultades. Debes mostrar los conceptos doctrinarios del cristianismo, en toda la pureza de su surgimiento y en todo el fulgor de su esencia, sin preocuparte exageradamente con quien está oyendo, siguiendo y viviendo. El trabajo es realizado en secuencia, pues esa es la ley natural de todas las cosas. Confía y espera. Ten como dogma la fe, como espada, el amor, y como clima, la caridad. Como alegría, la servidumbre, como casa, el imperio terreno, y como escuela, la naturaleza. Como alimento, también la palabra de Dios. Como luz, también el entendimiento y tu guerra. Será establecer la paz. Francisco, no debes, nunca, olvidar el perdón. No debes temer las ingratitudes, la pobreza, ni tampoco el dolor, pues esos medios son fuerzas de Dios, para desatar la luz en los corazones de mis discípulos. Acepta la humanidad como ella es, cooperando con ella en algunos cambios. Hazte como el sol y la lluvia, que no procuran saber a quién están favoreciendo, en el vasto campo de los beneficios. Recibe a todo el rebaño de la tierra como hermanos, pues son todos hijos de Dios, con los mismos derechos de vivir y de trabajar, en busca de la felicidad. Los designios de Dios deben ser respetados por todos. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, mas el respeto a tus padres de la tierra no debes olvidarlo. Puedes hacer mucho, si interpretas fielmente la llamada de Dios. Estaré a tu lado, si abres el corazón, para que yo pueda hablar claramente. Hasta pronto. Aquella voz suave y grave, amable, y al mismo tiempo enérgica, agradable y atractiva, de un poder sin límites, introdujo en el campo mental de Francisco todo un arsenal doctrinario de las instancias de luz. Este, volviendo en sí, miró alrededor, y sintió un fenómeno trascendental. Las paredes y el techo de mimbre calafateado y barnizado con resinas apropiadas no constituían, para él, un obstáculo, viendo, tanto el cielo y las estrellas centellear, con los ojos llenos de lágrimas de alegría, por el diálogo mantenido entre el maestro y el discípulo, de forma desconocida para los hombres. Siendo el poder de Dios inmensurable, los recursos utilizados por los cielos son ilimitados, de manera que hacen pensar hasta a los propios sabios. El hijo de Pedro Bernardone se levantó tranquilamente, cogió una jarra y bebió algunos tragos de agua, exteriorizando a continuación, «Gracias a Dios, gracias a Dios. No tengo dudas de que, por procesos que desconozco, hable directamente con Cristo. Comprendí que tengo una misión que desempeñar, junto a los hombres, mis hermanos. Y sé que Dios me guiará en los caminos tortuosos, señalando mi corazón con la bandera de la victoria. Debo comenzar por aquí, en mi casa, lo que debo hacer en el mundo, sabiendo que los mayores obstáculos estarán en mi propio Padre, a quien mucho debo. ¿Cómo ofrecerle gratitud, sin ofenderlo? ¿Cómo bendecir su empeño en mi favor, colocándome en posición contraria? Todavía, para quien tiene fe y confianza en la suprema justicia, lo imposible se volverá viable, y yo venceré, por amor a la justicia, viviendo para el amor. Notó algunas claridades en el cuarto, pero luego el corazón habló al raciocinio, que aquello formaba parte del trance ocurrido. Buscó el lecho, y besó sus propias manos, como si fuesen las de Cristo. Recitó un salmo de David, y el Padre Nuestro, durmiéndose profundamente. Al día siguiente, se levantó canturreando una canción que la vieja Jarla le había enseñado, para saludar al sol, que volvía de su viaje, para la formación del nuevo día. Buscó a la madre y a la vieja griega, abrazándolas con cariño y amor, trayendo estampadas en su fisonomía la pureza de los lirios y alegría contagiosa. Las dos mujeres, espantadas, notaron en Francisco algo de divino y extraño. Lo interrogaron, procurando saber lo que pasaba en su corazón. El joven cambió el tema con palabras fáciles que la filosofía de Jarla le había enseñado. Se desdobló en cariños, ilustrándolos con besos, y las mujeres, en silencio, con eso se deleitaban, sintiendo nostalgia del ángel de Dios con el que soñaron hacía muchos años atrás en el mismo estado de espíritu, fue directamente hacia el comercio de su padre, viendo a los empleados como los verdaderos dueños del negocio, y viendo en sus hijos derecho de participación del mismo confort y de la misma oportunidad que los hijos de los patrones. Visitó todo el establecimiento, y deparó con viejos, trabajando bajo la presión del gestor, algunos enfermos y mal alimentados, sin un mínimo de confort para sus necesidades, y, sin extrañar, rodaban lágrimas de los ojos de los ancianos, marcando algunas historias que nadie tuvo tiempo de oír. Salió, dirigiéndose a la caballeriza, donde habían caballos de raza siendo cepillados, lavados, recibiendo óleos perfumados en las colas y en las crines y un preparado para el brillo del pelo, reparados los cascos y siéndoles aplicados algunos dibujos en la cara. De un lado, felpudos cobertores, que se ajustarían en sus lomos, por el encanto puesto en los cortes de expertos costureros. La saciedad de alimentos mostraba la calidad de los animales. Un anciano, ya abatido, quemado por el sol y por el frío, se movía con un esfuerzo descomunal para atenderlos, a fin de que el capataz no percibiese la inquietud de los animales y le hiciese experimentar el grueso látigo en los hombros que ya pasaron muchos años de sufrimiento. Francisco entró en el establo, saludó al anciano que se inclinaba con reverencia, le tomó las manos con afecto, besándolas con delicadeza. Este, asustado, con miedo de que alguien los estuviese observando, se esforzó para librarse del joven, lo que Francisco no permitió, asegurando con firmeza su esquelético brazo y, haciéndole sentarse en el montón de alfalfa, le habló con ternura: «¿Cómo te llamas, amigo mío?». La voz embargada del anciano le impidió que salieran las palabras. Hizo un pequeño esfuerzo y comenzó diciendo: «Mi joven señor, Dios te bendiga, mi nombre es Basilio, y tengo 75 años. Soy forajido de Roma, donde mis padres fueron decapitados en la plaza pública. Yo tenía 15 años cuando asistí a ese drama, que nunca olvidaré. Vi caer, con estos ojos, las cabezas de mis padres, y tuve la oportunidad de sentir sus últimas miradas hacia mí, y yo gritaba, sin que el socorro llegase. Horas después, me encontraba en un mercado de esclavos, donde luego fui vendido a un rico campesino, para el cual trabajé sin descanso». Francisco, oyendo al viejo, de vez en cuando pasaba las manos suaves por sus cabellos color de nieve, diciendo: «Continúa, abuelo, cuenta tu caso, que me encuentro muy bien escuchándote. Prosigue, nada te ocurrirá, pues estoy aquí para defenderte, en caso que venga el capataz». Y el anciano, con los ojos de sufrimiento, llorando como un niño desesperado en busca de los padres, contó conmovido: «La vida para mí ha sido demasiado dura, hijo mío. Cuando fui vendido al campesino, sentí el corazón amargado, sin comprender mi propio destino. Algunas veces la esperanza invadía mi ser, y, sin que yo supiese por qué, cierta tranquilidad auxiliaba mi corazón, de manera a quedar semanas y más semanas, sin contestar con rebeldía, por los acontecimientos. Y fueron esos momentos los que me llevaron a creer en Dios, a quien hoy yo tanto amo. Parece haber caído sobre mí todos los males, y que todos los pecados de los hombres vinieron a mi encuentro, haciendo que mi cuerpo fuese flagelado. Que Dios bendiga mis pruebas, y que ellas sean en favor de alguna cosa». Y el viejo criado esbozó una sonrisa melancólica, como luz que escapa a través de un minúsculo prisma del alma, hablando pausadamente: «Niño Francisco, eres para mí un ángel, que se esconde en esas vestiduras de lujo. Tus ropas son brillantes, pero tu alma es mucho más. Desde que tomaste mis manos, sentí renovarse mi vida, y tuve el mismo consuelo que siento, de vez en cuando, sin embargo, más acentuado, más divino, pareciendo que mi corazón se abrió y que de él salí algo que lo hacía sufrir, haciéndome sentir un alivio inexplicable, como negar la existencia de los dioses, Hijo mío, ¿cómo negar una fuerza poderosa de justicia y de amor que regula todas las vidas y todas las cosas? Y señalando con el dedo desfigurado por los años, mostró a Francisco, esta caballeriza, este mundo en el que vivo hace muchos años, como criado de los propios animales. Fue y es para mí una escuela valiosa, que me enseñó a callar y a entender que no pude hablar. Es mi verdadero hogar, y, en muchos casos, tengo en los animales compañeros afables. Solamente ellos conocen, por increíble que parezca, las necesidades de cariño que tengo. Lamen mis manos con ternura, y muchas veces posan la cabeza en mi pecho, haciéndome recordar a mi madre. Cuando duermo, ellos me vigilan, y me señalan cualquier peligro. Eso me conforta y consuela. No es Dios quien está ayudándome, y, de esta forma, mostrándome que existe para todos los seres. No es para un viejo enfermo y cansado, oprimido y agotado, como yo, una señal de que debo tener esperanza y fe en una inteligencia mayor. Hace 60 años que sirvo a señores, que si fuesen iguales que estos animales, yo estaría en el cielo. El mejor de todos ellos es tu padre. Las marcas de mi cuerpo demuestran lo que ya pasé. He aquí mi drama. Con permiso, hijito, y se quitó la camisa, más rota que el jergón de los animales en las cuadras. En la piel oscura del anciano, se veían estrías que marcaban el paso del látigo de muchos capataces, y señales en las orejas, y en el cráneo, mostraban que ya había pasado por muchos dueños. Volvió a ponerse la camisa rota, acentuando con voz entrecortada, «Hijo mío, tú no mereces ver esas cosas. No sé por qué te las estoy mostrando, no sé. Eso es una grave falta mía, manchar tu mente de infantil pureza, con las inmundicias del mundo. Perdóname, perdóname». Francisco dejó escapar dos gruesas lágrimas, que corrían por las mejillas, mojando las arrugadas manos del criado, y le habló sonriendo, tocando levemente los labios con sus dedos. «No, hermano mío, no te calles. Habla, pero dímelo todo, pues tendré mucho placer en escucharte». Los animales se movían en todas direcciones, y sus colas bien tratadas, espantaban a las moscas que podrían molestar a los dos hombres en diálogo. El anciano nunca estuvo tan emocionado, y pensaba, recostado en el montón de heno amarillento, qué bueno es Dios. Un señor como este, desciende tanto para huir a un resto de hombre, como yo. ¿Cuál es el placer que siente en eso? ¿Cuál es su interés? ¿Qué vientos lo trajeron aquí? Conozco al niño Francisco que siempre sonríe a la gente, pero nunca llegó hasta el punto de arrimarse a un criado que huela tan mal, como los más despreciables animales. Me parece que, ya lo descubrí, es Dios, nuevamente siendo más visible, para confortarme. Es eso mismo. Y volvió a llorar, y unos segundos de silencio le trajeron al criado la inspiración para continuar la conversación. Hablo más tranquilo, hijo mío. El castigo que más me aterrorizó fue el que el penúltimo señor mandó hacer conmigo. El viejo Basilio, lleno de emoción, tras una pequeña pausa, continuó, había, en la rica propiedad, una criada a la que yo tenía un gran afecto, y fue, obligada por la fuerza, transformada en amante del feroz capataz. Cierto día, estábamos conversando, cuando fuimos sorprendidos por Estrión que, enfurecido, me llevó amarrado en presencia del señor, narrándole lo ocurrido. No obstante, desfigurando la verdad y haciendo acusaciones falsas. El señor, que se marchaba de viaje, subiendo al lujoso carruaje, habló apresuradamente: «No tengo tiempo ahora para tratar estas niñerías. Haz con él lo que te apetezca». El anciano hizo una nueva pausa y dijo: «No sé si debo seguir. Eres muy joven, y no veo el porqué de preocuparte con hechos tan brutales». Francisco, pasando cariñosamente las manos por los cabellos del anciano, respondió con calma: «No tiene importancia que yo lo oiga, abuelo, hable. Será bueno para nosotros dos». Está bien, dijo Basilio, prosiguiendo. Estrión mandó llevarme al lugar destinado para el castigo de los esclavos, haciendo que me desnudasen. Efectuó la dolorosa y humillante mutilación de mi órgano genital. Estuve por largo tiempo entre la vida y la muerte. Solamente la misericordia de Dios y las intenciones de un bondadoso viejo, conocedor de raíces y hierbas curativas, evitaron que yo muriese. Ahora, si me permites, niño Francisco, voy a parar. Creo que ya llega. Siento que sufres conmigo, y no deseo que eso ocurra. Vete, hijo mío, vete ahora, pues puede ser peor para nosotros. Que Dios te bendiga, que nuestra Madre Santísima te tenga para siempre en su corazón. Y que Jesucristo sea tu guía. Francisco se estremeció cuando escuchó hablar de Cristo y de su madre, de aquella manera tan simple, pero sincera. Un indecible bienestar dominó todo su ser. Se levantó y salió, como si estuviese frecuentando, por muchos años, los mayores liceos de las grandes ciudades. Su cabeza era un nido de ideas en abundancia. Aquel día fue para él de grandes experiencias, por encontrar las realidades que él tanto necesitaba. Quería cosas reales y ansiaba la verdad, para que pudiese consolidar el amor en el corazón. Ya era de noche cuando regresó a su casa. Las estrellas comenzaban a brillar con intensidad antes de entrar en la mansión. Se paró y contempló el cielo. Pasó los ojos inquietos de emociones por toda la constelación, y habló desde el fondo de su alma: Dios, ayúdame a comprender lo que debo hacer. Fue directamente a sus aposentos. Se dejó caer en las suaves pieles que alfombraban el suelo y viajó, en los brazos de Morfeo, a regiones resplandecientes,